Hay personas a las que la vida se les derrama. Fotografías antiguas. Y los edificios tienen caras. Y las espinillas. Y los pelos en las ingles y aparato en los dientes y ningún beso. Y después el primero. Y después los demás. Y todo lo demás. Hay personas a las que la vida. Me invento con cierto resbalo, si acierto me embalo, no tengo reparo. Si me das, te clavo. Navajas, disparos en clave de luna de versos robados. Si hace falta, paridos, desangrados. Versos con vitos, versos esclavos. Versos con vitos, versos esclavos. De toda esta feria, feria, feria de macacos. Me invento la vida entera si hace falta la carretera, las escopetas y tus patrañas. No me falta de nada. Me invento la vida entera si hace falta la carretera, las escopetas y tus patrañas. No me falta de nada. Me invento tus faldas de tacón y toda tu espalda. Me invento tus faldas de tacón y toda tu espalda. ¿Ves? Ya he vuelto a quedarme dormida. Yo estaba hablando. Verso en blanco. Yo estaba hablando. Verso en blanco. Yo estaba hablando de mis cosas, de mí. Yo estaba hablando de la vida, de jugar a París, mirarte a los ojos, de levantarme todas las mañanas, de abrir la puerta y salir a la calle, de mi camino, caminos, caminos, sin deambularme, caminos, caminos, sin deambularme. La luna es sol, cobarde. La luna es sol, cobarde. Y salir a la calle, de mi camino, caminos, caminos, deambularme, caminos, caminos, sin deambularme. La luna es sol y yo cobarde. La luna es sol y yo no más cobarde. Thank you. que me lo invento. Me invento con cierto resbalo, si acierto me embalo, no tengo reparos. Si me das, te clavo.